¿Qué pasa, gente? Esto es Cinefagia FM, hoy emitiendo en directo desde Danza Prima. Hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, muy buenas tardes, Borja. Buenos mediodías aquí. Hola, buenos mediodías aquí también, Jairo. Estamos aquí encantados. Es la primera vez que salimos de los estudios centrales de Radio Crash para hacer un programa un poco especial, ¿no? Que es... estamos invitados a este Fanatic Fest, este primer festival de festival friki, un poco, ¿no? Se puede decir. Exactamente, un festival multifriki, el Fanatic en su edición número uno. Y estamos encantados aquí de estar en este en la foguera del Bailando con Lobos, ese espacio mítico de Radio Crash y que era un poco nuestro padrino, sí, ¿no? Sí, cuando sí, llegamos sí. a Radio Crash. Así que mejor que estar aquí a gusto. Tenemos un matu aquí, Borja, de cables increíble. Gracias a Luis, gracias a Román, gracias a Víctor, gracias a Grace y a toda la gente que está preparando este Fanatic que nos han alojado aquí. Y además es que está sonando por la FM, en el 105 y también online. Radio 3.org, o sea, sí, ¿eh? Eso espero. Yo tampoco me lo creo mucho, pero yo creo que sí está sonando así, ¿eh? Esperemos que suene, la verdad. Pues, sí. Pues nada, sobre todo gracias a Grace por invitarnos y organizar este festival que acabamos de ver a los compañeros con un cosplay de Star Wars muy, muy guay, muy logrado, ¿no? Los compañeros y compañeras de Orden 66, que la verdad que es una pasada. Sí, mira cómo nos levantan las saludas por ahí a fondo. Vamos a pedirles que nos den un poco de ayuda luego. Sí, sí, que la fuerza nos acompañe, ¿eh? ¿De qué se trata esta edición especial de Cinefagia en Fanatic? Pues de hablar de la cultura friki que se relaciona con Star Wars, que no es ciencia ficción, que es Star Opera. Y tenemos aquí a una persona que nos hemos traído de aliado porque es más friki que nosotros, Borja. Sí, nosotros somos frikis de un nivel bastante bajo. De palo, somos iniciación. Y qué mejor que nos acompañe hoy aquí en la hoguera, en la cocina de Bailando con Lobos y de Danza Prima, que Gonzalo de Asbolipal. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas a todos. Mira, se aplaude también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso es que no te conocen mucho. Un placer estar aquí, tener la oportunidad de compartir todo lo que estoy viendo con gente muy joven. Veo niños, veo sillas, esto me hace mucha ilusión, ¿no? Porque hace no tanto estos eventos eran casi inimaginables, y la verdad es que en los últimos 10 años esto, la gente que nos gusta lo que es el cine, el cómic, la literatura, las novelas, tal, tenemos cada vez más oportunidades, más rincones donde disfrutar de la cultura que nos gusta, porque no olvidéis que esto, aparte de ser pues una pasión, también es cultura y hay que fomentarlo. Muy bien. Mira, hola, Gonzalo, sí señor, te presta que estén aquí las nuevas generaciones. Hombre, tú estás ahí, te da pena que igual pues que pase el tiempo y que no se recoja el testigo de toda esa cultura, como bien dices, ¿no? A ver, cuando yo era joven, que ya han pasado unos cuantos años, pues era muy difícil cuando tenías algún tipo de hobby y demás, encontrar gente con quien compartirlo. Y esto es una cosa que las nuevas generaciones pues tienen una facilidad tremenda, no solo gracias a estos eventos, sino también por canales en YouTube, en Instagram y demás, donde bueno, te puedes dar a conocer y conocer gente que está interesada, pues eso, en lo mismo que te gusta a ti. Eso es. Pues nada, hoy en la nave de Danza Prima vamos a tener todo esto que dice Gonzalo. Nosotros tenemos aquí un hueco que será aproximadamente de una hora y la gente va a tener por aquí, pues bueno, hay mercadillo, hay eventos cosplay, va a haber otro desfile otra vez de la Orden de 66 a las 5 de la tarde, así que nada, nosotros aquí encantados. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos escaleta, Borja. Tenemos escaleta porque sabemos más o menos de lo que vamos a hablar. Luego cuando lo vertamos, a ver qué sale, ¿no? Pero en principio sí tenemos un guión. Sí, en la génesis de este programa queríamos hablar un poco de esa un poco ciencia ficción alternativa, ¿no? Entonces, y algo, el concepto era sobre todo futuros futuribles, o sea, cosas plausibles en un futuro no tan lejano, ¿no? Sí, sí. Vemos cosas que vimos en las películas, clásicas de ciencia ficción actualmente hoy en día son parte cotidiana. Eso es, yo estoy rayado, suena de fondo Regreso al Futuro, la banda sonora que compuso Alan Silvestri, y de la que luego hablaremos un poco de Alan Silvestri y de Depredador también, porque coge la ciencia ficción y todas las películas tan nostálgicas, ¿no?, de los 80 y de los 90, como por ejemplo esa Depredador, de la que luego nos habla Gonzalo. Pero yo os decía que estaba rayado con Regreso al Futuro, porque yo veo cosas de Regreso al Futuro en el día de hoy y eso me, no sé si me da miedo. Tal, yo por ejemplo me pongo en el salón de esa casa de Regreso al Futuro 2 y veo la pantalla, la multipantalla. Veo a esos dos hijos, a esa pareja de jóvenes interpretados por Mike Hunter, los dos, que tienen, no en este caso el móvil como tenemos nosotros siempre pegado, pero ellos lo tienen como unas gafas, ¿no? Luego veo también el símil de la hidratadora, que creo que es un poco como la Air Fryer de nuestros días también, ¿no? Y bueno, digo, ostras, veo por ahí un robot también, cuando están en la calle está un robot de limpieza que se ve como nuestra Rumba. ¿Qué pasa, Gonzalo? Llega hasta nuestros días, o sea, el futuro se nos avanzó, no, vamos y a ver, casi así es. Normalmente utilizamos, para hablar de este tipo de películas, cine fantástico, más ciencia ficción, hay otro término que a mí me gusta más, que es a lo mejor cine de o literatura de anticipación. Ya en tiempos de Julio Verne, cuando escribía pues novelas como Viaje al Centro de la Tierra y demás, Julio Verne era un tipo que estaba al día. Vaya clase que tienes esta emisión, ¿eh? Ya en tiempos de Julio Verne, dicen, tío. Estaba súper informado. La gente, hay la leyenda por ahí de que Julio Verne no viajaba. Julio Verne tenía veleros, viajó por todo el mundo en barco. Y era un tío que todos los días iba a la biblioteca, cogía todos los periódicos que podía, los libros, informaba de todo, y todo eso lo plasmaba en sus novelas. Él sabía lo que... A ver, hay cosas que no nos damos cuenta. El primer fax que se envía en el mundo es en 1800 bastante, ¿no? Lo tienes fresco, ¿no? Y lo tuvimos, sí, sí, y lo tuvimos hasta hace poco funcionando, y fue una novedad más o menos en los 70. Sí, sí, sí, aguantaba el fax todavía, ¿eh? Por eso, así que todo esta gente que escribe novelas de ciencia ficción, guiones de ciencia ficción, son gente que está muy informada, claro, y sabe lo que se está trabajando y lo que es posible que veamos en un futuro. Sí. Son muy difíciles de prever. ¿Qué más os raya, por ejemplo, del futuro? A mí, por ejemplo, yo últimamente voy a casa de mis padres y veo que mi madre está muy emocionada poniendo la tele con paisajes y con ríos porque dice que le relaja. Y de repente, en Regreso al Futuro, veo a esa persona que llega a casa y dice, canal paisajista. Y hostia, eso está pasando, ¿eh? A mí, por ejemplo, una cosa que me raya muchísimo es la inteligencia artificial, ¿no? Que es un concepto que se trilló mucho en la época de los 80, 90 con películas como Terminator, como ese HAL 9000 de 2001, Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick, y que hoy en día pues nos está avasallando, ¿no? Está muy en boga este tema y bueno, tendremos que tener un cierto cuidado que esa inteligencia no tome conciencia de sí misma y tengamos un verano excesivo de calor. Pues sí. Y bueno, como vamos a dar dando saltos en el tiempo también y la vamos con Alan Silvestri, vamos a escuchar, si te parece, Gonzalo, que tú vas a ser el DJ oficial hoy de esta sesión, vamos a escuchar, si quieres, el tema de Predator, que se hizo muy analógica, ¿eh? Y así aguanta, ¿eh? No había tantos efectos, como estaba diciendo ahora Borja, el miedo que tenemos a la inteligencia artificial, y Predator se aguantaba, ¿eh? Escuchamos un poco el tema y nos dices. Año 1987, un comando super especializado se adentra en la jungla para dar caza a una guerrilla y al final acaban siendo ellos las presas. Las presas. Las presas. ¡Qué peliculón! Ya, esta película tú te la encuentras en la tele y la acabas siempre, ¿eh? Sí, siempre, siempre. De mis clásicos, porque ya es un clásico preferido. Ya. Todo, el reparto, cómo está rodado, que decías, en la que, bueno, ya hay algún efecto, digamos, llamativo, la capacidad de ocultar al depredador en esa selva, pero luego también eso, hay muchos efectos, digamos, analógicos, ¿no? Sí. Que han pasado, la verdad, el tiempo ha pasado muy bien por ellos, y es lo que dices, a lo mejor cantan menos, ¿no?, con el paso del tiempo. Es como cuando ves, ahora que teníamos aquí a la gente haciendo el desfile de Star Wars, cuando tú ves las películas clásicas, esa marioneta de Yoda, yo me la creo más que todo el CGI del mundo. Totalmente, estamos en ese barco, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí, tal cual, sí, sí. Y bueno, y en esta película, ¿qué podemos destacar? Bueno, aparte del diseño del depredador, que en un principio, no sé si lo sabéis, iba a ser Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme se quería abrir paso en el cine norteamericano, le ofrecen ser el antagonista de esta película, y cuando llega al rodaje pues descubre que su papel es ir disfrazado de monstruillo, y que no se le va a ver en ningún momento la cara. A él le atrajo la posibilidad de trabajar con, como digo yo, el Tito Chuache, y cuando llegó al rodaje pues encontró eso, que no era lo que le había vendido él su agente, y realmente pues no llegaron a las manos, pero bueno, creo que la montó en el rodaje y se fue. De aquella, yo creo que Jean-Claude Van Damme tenía la mano un poco suelta, ¿no? Le ofrecía hostias a la mínima. Bueno, en ese momento tenía la capacidad, y además que bueno, que era una persona que tenía las cosas muy claras, y él quería triunfar y sabía que haciendo eso, sin versele la cara, pues era imposible que esa película supusiese algo en su carrera. La verdad que es una película que a mí me gusta mucho, lo que decís, cada vez que la pillo por televisión la veo y la acabo. Es un slasher, al final es una película de la que hay un antagonista que se dedica a matar gente, personas, en este caso soldados, uno a uno, ¿no? Y ahí es un acierto de John McTiernan, que es el director de Arma Letal, bueno, en numerosas películas de acción, ¿no?, de los años 80 y 90. Un director que, por cierto, acabó casi tan mal como los protagonistas mal de estas películas. Sí, sí, acabó mal, tuvo penas de cárcel, no recuerdo muy bien el tema por qué era, pero sí que acabó con temas de cárcel. Y me parece muy inteligente la presentación que hace de cada uno de los personajes, porque son personajes muy simples, sin una psicología demasiado profunda, pero que enseguida te enganchas a ellos. Otras películas del mismo corte, por ejemplo, el antagonista, en este caso el depredador, los mata y no te da más que los mate, pero en este caso, John McTiernan hace que sientas cierta empatía por ellos. Sí, la presentación de personajes, eso es. Ya en lo que son los títulos de crédito, cuando están, vais en el vuelo del helicóptero, cuando los dirigen a la selva y tal, te van en los diálogos, te van presentando las personalidades de cada uno de ellos, la manera, hay uno que lleva un cómic en la mano, pues sí, sí, sí. Todo eso te va orientando ahí y te va indicando, vamos a ver, qué puesto ocupa cada uno en ese comando. La verdad es que el comienzo está muy bien, y hay una cosa que he descubierto hace poco, que es que parece ser que el Tito Chuache tenía, digamos, muy poco tiempo para participar en el rodaje, y que muchas de sus escenas se tuvieron que rodar todas en un espacio de tiempo muy limitado. Uh-huh. Incluso que el final, digamos que toda esa secuencia del final la tuvieron que medio improvisar, y así todo, John McTiernan consiguió que eso funcionase muy, pero que muy bien. Sí, sí, y además los recursos que utiliza la película también, hablando un poco de ese final, ¿no? El recurso de la cámara térmica, esa que tienes en la visión del propio alien, del propio depredador, me parece súper inteligente. Y algo genera mucha angustia. Y lo que comentábamos antes, sí. Las cámaras estas de visión térmica en ese momento era algo sorprendente, y ahora es habitual que los militares las usen, la policía incluso, para cuando hay a lo mejor algún secuestro o algo, hay que saber lo que pasa dentro de una habitación o algo. Cuando tecnología que está al orden del día. Cuando ponen una caja en una verja con un hilo ahí atado, ¿no? Sí, que hay que ir a mirar a ver qué es lo que pasa. Sí, sí. Los TEDx y eso. TEDx, sí. Qué bien trabaja esa gente. Mira, vamos a seguir con el Tito Chuache y vamos a hacer una primera. Vamos a hacer el reclamo un poco del público y vamos a poner un trozo de una escena. Bueno, ya he dado una pista, el Tito Chuache. Pero a ver si la gente que está aquí en Danza Prima. Mira, veo a Grace, me apetecía que Grace lo intentara descubrir, pero está allí con el. Iba a decir con el manos libres. Con la realidad virtual, ¿no? Yo creo que no se va a enterar, pero a ver si la gente adivina de qué película estamos hablando aquí. Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme, pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mal, Conan! Es lo mejor de la vida. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. Vaya hombre, vaya. Eso está bien. Vale, Conan. Pero Conan, hombre, pero Conan. Bueno, lo dejamos. ¿La gente sabe de qué estamos hablando? ¿Alguien por ahí lo puede gritar? ¿No, Gonzalo? Conan, bárbaro o destructor era Borja. Yo creo que era el bárbaro, era la primera. La primera, ¿eh? La primera, era la buena. Como decías, el Tito Choche tiene mucha importancia en el cine de ciencia ficción y el cine de brujería y espada en este caso, Borja, que también puede enclavarse aquí hoy en este espacio. Sí, la verdad que, bueno, al margen, yo creo que, no sé si entraría dentro del género de ciencia ficción, las películas de espada y brujería, sí que igual es un género fantástico, quizá en un mundo paralelo, probablemente existiera un Conan, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, la fantasía, la espada y brujería, pues es otro, digamos, otro subgénero dentro de todo esto que aunamos a veces dentro de la ciencia ficción, igual que es, por ejemplo, la space opera, a la que pertenece, por ejemplo, la Star Wars. Es un género más. Y estaba pensando, de la que veníamos, lo hablábamos en el coche, ya va saliendo dos veces el nombre de Arnold Schwarzenegger, que quizás dentro de este género en los últimos 50 años sea el actor con mayor número de éxitos, junto con Charlton Heston, protagonizó la saga, la antigua saga de El planeta de los simios, aquella de Omega Men se llamaba. Soylent Green. La verdad es que el cine de ciencia ficción, para la industria del cine, pues siempre ha sido, digamos, un éxito asegurado en taquilla. Y por lo tanto, todos los actores, pues siempre que han podido, pues se han metido en estas producciones porque les ha venido muy bien económicamente. Y al cine, el cine le debe mucho a la ciencia ficción y a todos estos géneros. Sí, siempre hablábamos mucho a Schwarzenegger en el cine de acción, de músculo, ¿no? De testosterónico. Pero también tiene grandes clásicos, como bien dices tú, Gonzalo, de la ciencia ficción. Tanto, no sé si era El sexto día o algo así, que era una película de clones también. Está el Depredador, Terminator, de la cual hablaremos un poco más tarde. La verdad que el cine de ciencia ficción le debe mucho a gente como Schwarzenegger. Y lo que hablábamos antes también, ¿no? Que son gente que son muy progresistas a la hora de elegir sus papeles, pero que en su vida personal, ideológicamente, son de otro palo, son más conservadores. Bueno, Schwarzenegger yo creo que reculó un poco, ¿eh? Yo creo que recogió ahí... Un poco de cable ahí. Recogió cable porque, bueno, el gobernador, ¿no? El gobernator lo llamaban por el Partido Republicano, pero que luego al final las cosas no fueron como él pensaba. Sí, que es verdad que luego supo intentar congeniar con la diversidad un poquitín de Estados Unidos y realizar entrevistas, pues bueno, con población afroamericana, con colectivo LGTB. Él supo también un poquitín ver, y es lo que dices tú, Borja, un poco de raro, ¿no? Los papeles también de un luchador y tal, y luego en la realidad pues estaba con los de arriba, ¿no? Al final es un poco, él es uno de los máximos exponentes del llamado sueño americano, ¿no? Alguien que viene un poco claro, un migrante, que migrante, viene migrante, cuidado. De la nada y pues se hace, lo hace suyo, ¿no? Y consigue el sueño americano y entra por la puerta grande. Y casado con una Kennedy. Y casado con una Kennedy, además, cuidado. Sí. Os decía, también es muy importante en estas películas y en este recuerdo que tenemos, sobre todo las bandas sonoras, ¿no? Aquí estábamos escuchando a Basil Poledouris, Conan, y antes escuchamos a Alan Silvestri, y yo quería hacer una reivindicación sobre Alan Silvestri, porque el otro día escuché que Alan Silvestri era un rockero. No sé si tú, Gonzalo, que estás ahí un poco al tanto. Sí, parece ser. Era un rockero y resulta que él grabó una maqueta y le tangaron y le dijeron, no, ni le cogían el teléfono. Invirtió ahí un dinero, invirtió un tiempo, y Alan Silvestri dijo, me voy a ir a Los Ángeles y voy a coger a este tío, y yo no sé cómo pensaba que lo iba a encontrar, como si fuera aquello, yo qué sé, Cuenca, ¿no? Pero era Los Ángeles. Y no lo encontró, claro, y perdió su dinero y no grabó esa maqueta para su grupo de rock, ¿no? Pero de repente encontró a una persona que estaba haciendo como bandas sonoras y dice, oye, Alan, estoy aquí preparando esto, ¿me puedes ayudar que tú controlas más? Y a partir de ahí, Alan Silvestri, que estaba en Los Ángeles como rockero un poco perdido, acabó de compositor de grandes bandas sonoras. Luego le llegó, creo que lo primero fue, corrígeme, Gonzalo, si me equivoco, no sé si primero fue Regreso al Futuro, pero es que hasta que hizo, mira, cogió el disco y se sacó, y hasta que llegó él estuvo de bandas sonoras igual 8 años haciendo bandas sonoras como muy menores, hasta que de repente dio con Robert Zemeckis. En un comienzo él apostó por hizo la apuesta por, digamos, la música generada con sintetizadores, ¿no? Estamos hablando de comienzos de los 80, ahí está haciendo lo mismo Vangelis, más gente. Digamos que él está metido en el mundo de la televisión y de películas, pues digamos, no serie B, pero por ahí rondando. Y uno de los primeros éxitos que tiene es la banda sonora de la película Delta Force. Correcto. Yo recuerdo de pequeño ver en la televisión que te lo ponían como la gran novedad, mirar esto de los sintetizadores, cómo hace este señor la banda sonora para esta película con Chuck Norris, y flipabas. Allí veías un tío con unos monitores de esos verdes. Chuck Norris y la fanfarria, sí. Monitores verdes de tarjeta Hércules. No sé si alguna vez habéis trabajado con eso. Lo que veías en pantalla, salías a la calle y lo seguías viendo. Te quedaba ahí grabado en el cerebro y tal. Y luego fue cuando apostó por él Robert Zemeckis. Spielberg veía que para Regreso al Futuro, pues él quería a John Williams. ¿Cómo no? Porque ya que Spielberg y Lucas son sus grandes benefactores, pues querían también a John Williams, pero se emperró Robert Zemeckis en que fuese Alan Silvestri. Y de repente apareció con unas composiciones que recordaban más a ese estilo de John Williams y mucho menos a lo que había estado haciendo hasta el momento. Y nos regaló, digamos, uno de esos temas también que son emblemáticos en la historia del cine, ¿no? Que es el de Regreso al Futuro. Eso es, yo ahora mismo estoy escuchando también a la banda sonora de Predator y también tiene reminiscencias de, parece que no, pero notas que es Alan Silvestri. Hablando de los sintetizadores tan importantes, ¿no? Para la música de los 80, sobre todo bandas sonoras, también la figura de Giorgio Moroder, ¿no? Que también se adaptó. Claro. Y la semana pasada, o sea, hace un par de semanas, traíamos aquí al programa un documental que se llama Sisters with Transistors, que recomiendo a todo el mundo que lo vea, aquí en los amantes de la música electrónica sobre todo, y era un grupo de mujeres que sí que quedaron un poco en el ostracismo, un poco así olvidadas, un poco, pues bueno, y destacar sobre todo la figura de estas mujeres, sobre todo de Susan Siani, que trabajó mucho para publicidad y para cine, y Wendy Carlos, esa mujer trans que hizo, entre otras, la banda sonora de Resplandor, ese opening, ese Mind Them que tiene... Y la música es una versión del Dies Irae que es tremendo. Te pones los pelos de punta nada más que empieza. Sí. Te veo caliente, Borja, te veo caliente. Y esto quiere decir que vamos a ir ya con... Esto va a tener, no va a ser un episodio de Cinefagia FM de los habituales. Antes, vamos a hablar así, vamos a mezclar mucho. Pero sí que, por ejemplo, un clásico que en este caso sí va a ser popular, no tan popular. Pero yo te he traído tu sintonía para que te lances con tu primer disparo. Una causa por la que luchar. Pero en el futuro, la mayor amenaza a nuestra supervivencia no está en absoluto en el hombre. Del director de Robocop y Desafío Total. Chico, ¿qué ocurre? ¡La guerra! ¡Vamos a la guerra! Ahora la juventud del mañana debe viajar a través de las estrellas para defender nuestro mundo. Somos una generación enviada por el destino para defender a la humanidad. Todos luchamos. Nadie se rinde. ¡Vamos a desactivar destacamento! ¡Arrasad toda la zona! ¡Matad a cualquier ser con más de dos patas! ¿Entendido? ¡Entendido! Pero tendrán que enfrentarse a un enemigo más devastador, pero que nadie imaginó jamás. ¡Ahí vienes! ¡Pito! ¡Aquí estás! Nos atacan, necesitamos rescate inmediato. Alguien ha cometido un maldito error. ¡No! Nos han atrapado, ¿no? ¡Ah! Prepárate para el combate y para viajar a primera línea de la siguiente frontera. ¡Atrapados! Starship Troopers. Madre mía, Starship Trooper es llevar el kit de resistencia a otro nivel, Sí, sí. Con la amenaza. Borja, este es tu primer disparo, Starship Troopers, las brigadas del espacio, otro mítico, antes hablábamos de Stallone, Robert Joven. también sí. Trabajaron juntos, sí. El director de esta película. Sí, no descubrimos a nadie, ¿no? Paul Verhoeven, director de, entre otras películas, Robocop, Los Señores del Acero, Desafío Total, bueno, pues, numerosas películas ligadas al género de la ciencia ficción, ¿no? Y esta, pues viajamos al 1997, una película que fue, como no, un fracaso. Un fracaso de taquilla y de público en un principio, pero con el tiempo, con las revisiones, un poco dejándola un poco reposar, tiene una cantidad de fans y llegaron a bueno, tienen, dio lugar a numerosas películas, incluso cómics y videojuegos, aunque bueno, la calidad de estas es bastante más floja que esta primera película. Un reparto que es tremendo también, porque tenemos aquí muchos de los actores y actrices jóvenes emergentes de esa época. Sobre todo el protagonista, Casper Van Dien, que es un mítico de guaperas, sí. Guapísimo. Sí. Borja no le pone cara, pero sí, es prototipo de película de Antena 3 ahora, por las tardes. No, en Starship Troopers. Sí. Se están mezclando temas. Gonzalo estaba en otro universo, sí. Bueno, como decimos, Dina Meyer, Denise Richards, cuidado que... Todo gente guapa, ¿eh? Gente guapísima. Sí. La película tiene un formato de panfleto militar. Sí. O sea, la película está basada pero no lo es. Eso es lo que la gente pensó, pero al final le da la vuelta. Como pasaba en Robocop, ¿sí? Era un justiciero así muy protofascista que aplica la ley tipo juez Dredd, claro. Pero que hacia Robert Joven hacía una crítica. Él sí. Abiertamente tiene una ideología más progresista, más sí. Contraria a este tipo de sí, situaciones, claro. Y lo utiliza como mecanismo para hacer crítica de sí. Esa. De bueno, esa ya situación. Lo dice en el trailer que escuchábamos, ¿no? Alistarse garantiza la residencia. Sí. Sí, es una particularidad. Como decimos, esta película está basada en un libro que se llama Starship Troopers, que es de Robert A. Heinlein, que es un autor que tiene, es uno de los grandes autores de la ciencia ficción del siglo XX, ganador del premio Hugo, me parece, en numerosas ocasiones. ¿Y qué pasó? En esta película, Robert Joven coge este libro porque estaba, yo creo que habían caducado los derechos, están muy baratos. Y lo cogió un poco como por el título, y solo coge un par de pinceladas del libro para adaptar esta película. Luego, en el guión, destacar Edward Neumeier, que es el guionista también de Robocop, y hace esta película en formato panfleto. Es una distopia futurible también, en la que, bueno, es una sociedad muy promilitar, sí. En la cual tú, para poder ejercer el derecho de voto, o sea, que si no es la democracia, sí. ¿No? Tienes que haber dado primero algo al Estado. Entonces, claro. Esa manera de dar algo al Estado es... Listarte. Eso es listarte en la marina. Sí. Y hay esta figura de bichos, se llaman bugs, bichos, sí. que son el objetivo a eliminar, porque uh-huh. Supone una supuesta amenaza para la Tierra. Pero en este caso, yo creo que los propios humanos somos los intervencionistas, somos los que vamos ahí, sí, y tal. Entonces, bueno, evidentemente es una crítica antibelicista, pese a que se disfrace de panfleto. Y también quería destacar sobre todo la despersonalización que ocurre durante las guerras. Que vemos al enemigo, supuesto enemigo, como no somos como personas, lo vemos como bichos. Como bichos, claro. Como Por un modo, esa es la reflexión que te iba a preguntar, Borja, porque tú eres especialista en analizar contextos de películas y paralelismos, significados, ¿no? Un poco, sí. Siempre hablamos del cine de terror o el cine de catástrofes, que siempre llegan en una determinada época, y en este caso, como muy bien dices, los bichos, sí. Parece que son como el enemigo de esa gente blanca, guapa, y que reside en el planeta Tierra. Y que está del lado bueno, entre comillas, ¿no? Claro, sí. Al margen de eso, a nivel sociológico, durante hasta la llegada de la guerra de Vietnam, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se daban cuenta de que había un gasto de munición terrible, porque solamente el 20% de los soldados disparaban a objetivos, o sea, el resto de los soldados no se atrevía. Ya. Entonces, en la película cobra mucha importancia la despersonalización del enemigo. Claro. Que eso también es algo muy habitual también en películas como La Naranja Mecánica, sí. Que hace ese entrenamiento que hacen tan de humillarte, de vejarte. Esa escena mítica de Naranja Mecánica, no, perdón, de La Chaqueta Metálica, sí. Que te despersonaliza y hacen que sean zombies, o sean monstruos, o sean, pues... Al respecto de lo que estás comentando, Borja, no sé si habréis visto la película, habréis leído la novela El Juego de Ender. Sí. La historia va exactamente de lo mismo. O sea, no lo voy a destripar aquí, pero es una influencia. Hay parte en esta novela, influye también Orson Scott Carl al escribir el juego de Ender, y va literalmente de eso, de no tengas, no veas al enemigo como un igual. Como una persona, sí. Sí, por eso la generalización, ¿no? Y a partir de eso, con esos entrenamientos brutales que hacían, con esa insultando ya hasta el propio soldado, generas un odio tremendo pues hacia el contrario, ¿no? Y esta película yo creo que también es lo que trae. Yo por eso, sobre todo, en la chaqueta metálica, por ejemplo, lo valoro mucho eso, esa caída a la locura, esa despersonalización del otro, me parece brutal. Y sobre todo también, en este caso, el cine de Paul Verhoeven utilizaban en Robocop, por ejemplo, los anuncios, eran anuncios como muy, muy fuera de realidad, muy exagerados, con un punto de humor negro que vislumbraba un futuro muy apocalíptico, pero con mucho humor. En esta película Starship Troopers utilizan esos panfletos como eso, como cosas muy exageradas, muy publicidad. Haciendo una crítica, lo que pasa es que la gente lo entendió mal, la mayor parte de la gente lo entendió mal. La gente no entiende la ironía muchas veces. Y la novela sí tiene un corte bastante fascistoide, pero de verdad, porque el autor era un poco ese palo. Un poco carca, sí. Ya. Al margen de esto, me fascina de estos anuncios propagandísticos, ¿no? Porque hay una opción que tú puedes elegir y decir, seguir viendo, o me interesa más. Que eso sea saber más. En el 97 ya se vislumbraba un poco ese tema de YouTube, ¿no? Que te va, ese algoritmo que te va llevando hacia un contenido, hacia una ideología, hacia otra. Mira, estaba buscando paralelismos de Starship Troopers que no os encontraba, más allá de las duchas compartidas, que por suerte están llegando también, pero ese desea saber más es el continuar de los vídeos de YouTube, por ejemplo. Pero ahí Power Joven también, en esa escena de las duchas, por ejemplo, intenta engañar al espectador poniéndose que esos cuerpos desnudos, que al final son muy llamativos, pero lo que hablan sobre esa realidad en la que viven. Tú, para ser madre, por ejemplo, tienes que tener un permiso del Estado, y para eso tienes que estar en el hacer militar, vamos. Ser militar, sí, alistarte. Y para obtener un trabajo mejor también tienes que alistarte. O sea, para ser ciudadano tienes que alistarte. Entonces, utiliza esa dicotomía entre, bueno, yo te despisto con este desnudo, pero te meto el mensajito. Cuidado. Eso muy, es muy, muy fino, joven. Sí. Y otra cosa, no olvidéis, otro actor fetiche de Paul Verhoeven sale en esta película, Michael Ironside. Hombre. Bueno. Michael Ironside, otro de los de los grandes, ¿no? Que también sale en V, en Desafío Total. Eso es, sí. Pues mira, me viene bien esto que acabas de decir, Gonzalo, y casi igual no te pregunto ni qué pongo, lo pongo ya directamente, porque tú aquí tenías seleccionado una gran cantidad de bandas sonoras, y la televisión también fue muy importante, obviamente, en el desarrollo de la ciencia ficción y de toda esta cultura, así que vamos a escuchar este pedazo de entrada de serie. No sé qué me estás diciendo, Gonzalo. ¿Puedes decir? Es que me he emocionado escuchando V, la banda sonora, porque es la serie de mi infancia. ¿Sí? Y que no sé si lo sabe la gente, en realidad el creador de la serie, que también había creado aquella de El Increíble Hulk para televisión, lo que quería hacer era una serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Y le dijeron. Por eso hay tanto parecido entre el logotipo de los visitantes y una esvástica. Exactamente. Y le dijeron, uy, que eso de la Segunda Guerra Mundial ya lo tenemos muy visto y tal. Y dijo, pues una invasión extraterrestre. Compramos. Sí. Oye, es una serie que envejece bien, yo creo, Yo ya ha pasado unos años, pero cuando la vi no pasaba mucho el tiempo por ella. Obviamente en algunos detalles sí, pero bastante bien también, con mucho efecto especial analógico. Sí, hombre, pero a ver, yo es que le tengo mucho, mucho cariño. Y porque quizás fue la primera serie o película o como lo quieras llamar que vi de esta temática. Yo pasaba miedo, y me atrajo, vamos, era como la miel a las moscas. Sí, no, yo era muy muy niño cuando ponía esta serie. Sí, pero tú eras, ¿no?, un niño cuando la reposición. Cuando la reposición, probablemente yo llegara a la reposición. Sí, y hacías eso de las gominolas, Gonzalo, que te las ibas, sí, a comprar al kiosco y hacías, yo soy Diana. Diana, Y todas aquellas noticias que no sé si serían ciertas. Un niño se atraganta imitando tal, no sé qué tal. Era la orden del día. Era yo. Es tú. Fue una noticia de Olaya Suárez en el comercio, la del niño. Bueno, la televisión. Estamos escuchando también el Expediente X, hablamos de V, tenemos aquí Stranger Things también para hablar un poco sobre ella. Porque bueno, también Stranger Things ha logrado, que es lo que decías antes, Gonzalo, que se conecten un poco las generaciones, ¿no? Pues de repente ese espíritu ochentero que ahora yo creo que se está quemando mucho, pero gracias a Stranger Things se consiguió, pues bueno, que ese clima, esa manera de hacer esa serie, pues calar también en las nuevas generaciones. Yo el fenómeno de Stranger Things casi lo comparo con Harry Potter, porque cuando una criatura va creciendo poco a poco, llega un momento que Harry Potter, Stranger Things, o sea, eso es así en todo el mundo. Sí, sí, evidentemente no vamos a descubrir nada, ¿no?, con esa explotación de la nostalgia. Sobre todo en generaciones como la generación millennial, por ejemplo, que te venden un futuro, tal, y luego pues estás un poco anclado más bien en el pasado, ¿no? Sí, bueno, y Stranger Things, o sea, el targeting que tiene esa serie es, pues eso, pues gente, cuarentones que crecieron viendo E.T., La Guerra de las Galaxias, ese arranque de la serie con unos niños en un sótano jugando a dragones y mazmorras. O sea, yo cuando lo vi dije, yo esto lo tengo que ver. No, y también la música, el ambiente, toda la estética es un ejercicio de nostalgia tremendo y está muy bien hecho. Creo que queda una temporada por ahí que está a punto de estrenarse y la verdad que estamos pues encantados. Sí, la verdad que yo creo que han tardado demasiado, ¿no? Porque una parte de lo que hacía gracia de la serie de Stranger Things es que eran niños, ¿no? Y ahora ya van a ser, deben tener todos barba menos las chicas. Sí. Pero sí que, bueno. Se acaba de acercar el público a dar como una pequeña puntilla que tenemos que mirar, porque ya mismo yo sí que tengo bastantes gazapos de Regreso al Futuro, de toda la saga, pero nos comenta aquí un compañero de la Orden 66, que por cierto mañana va a venir disfrazado de V, porque esto sigue mañana aquí. Disfrazado, no. Vestido. Perdón. Bueno, siempre hay que rectificar bien. Vestido de V, y nos dice que en Regreso al Futuro 3, al inicio, hay como una especie de paradoja temporal en la que Doc le dice a Marty de dónde viene, no sé si vosotros estáis al tanto, y que eso parece que como que no está bien, que si será cosa del doblaje. Sí. Dicen que es por el doblaje, sí, puede ser. Coméntalo. Que no se oye, si no, ¿eh? Bueno, hay que dejarlo ahí para que la gente vaya a ver. Sí. Puede ser que sea el doblaje esté mal, Puede ser. Bueno, las películas a mí de viajes en el tiempo me angustian mucho, porque luego si te adentras en esos bucles temporales y piensas y qué haces si se encuentran y no sé qué, y luego el que vuelve probablemente sea un error de doblaje. Sí. Habría que contrastarlo ahí con la versión original. Bueno, ya que tenemos cerca a este compañero de la Orden 66, vamos a ponerle un trozo de una película y a ver si adivina cuál es, y todos los oyentes que nos están escuchando en sus casas y en la FM, vamos, y la gente aquí en la nave, a ver, es fácil. Yo creo que es fácil. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades? La pregunta es, ¿qué opciones? Correr, esconderse, suplicar clemencia, dispersar las fuerzas. Se cede ante un enemigo tan malvado y con tanto poder. Condenan a la galaxia a una eternidad de sumisión. Hay que luchar y ahora. Hay que luchar y ahora. ¿Lo sabemos por ahí? ¿Alguien lo sabe? ¡Lánzate! Cuidado, que ya puede haber debate aquí, ¿eh? Hay aquí... Dilo sin miedo. Sí, muy exactamente. Bien. Es de Rogue One. De Rogue One. Bueno, pues vamos a tener que... Exactamente, vamos a tener que discutir aquí un poco, porque Rogue One sí que es verdad que se han hecho intentonas un poco catastróficas, por decirlo así, pero en este caso, Rogue One, Gonzalo, tú que tienes aquí a una eminencia starwariana. Sí, Rogue One, cuidado, ¿eh? A ver, Rogue One yo creo que es junto con, bueno, con las dos primeras temporadas del Mandaloriano, y como decíamos por aquí, la que protagoniza Diego Luna, ¿no? Sí. Pues yo creo que es lo más decente que han hecho Disney, lo que ha hecho Disney. El resto, bueno, pues es para todos gustos. También hay que lo hablábamos también de la que veníamos. Hay que tener en cuenta un factor, que es que nosotros vamos creciendo y las nuevas generaciones ven esas películas. Yo cuando vi las precuelas en su día no me entusiasmaron, pero tengo aquí, por ejemplo, al lado mío, una persona que tiene menos edad que yo, él las vio siendo muy niño todavía, y él tiene un gran recuerdo de esas películas. Claro, eso lo tenemos que tener presente. Yo, por ejemplo, la amenaza fantasma, el episodio 1, yo venía de ver la trilogía original y todo eso, tenía 12 años cuando la vi, y claro, a mí me impactó y me gustó, me encantó. Luego, claro, ves el hate que tuvo Jar Jar Binks y todas estas cosas que infantilizaron un poco lo que es la serie, y fue muy criticado, pero a mí, como niño, la disfruté muchísimo. Aparte de que había otra generación anterior que habíamos expandido ese universo en novelas, en cómics y demás, y cuando fuimos al cine a ver eso, para nosotros fue como una traición, para muchos fue una traición. Pero bueno, que se sigan haciendo películas y se siga haciendo material de ese universo, que es unas cosas nos gustarán, otras menos, pero por lo menos se están haciendo cosas. Claro. Sí, no, nos dice que lo típico, si estiras mucho la goma, acaba rompiendo. Hombre, hay que tener en cuenta que Disney de repente compra Star Wars, compra la franquicia, y tiene ahí para tirar, y tiene muchas líneas argumentales que claro, obviamente dan muchos beneficios. Y estamos viendo que hay muchas que han salido bien, como por ejemplo cuando el Mandaloriano todo el mundo de repente alucinó, y luego todo lo que vino después, pues parece que vale, entonces es inevitable pensar que se está estirando la goma y se está un poco pues alargando artificialmente todo lo que es el universo Star Wars, ¿no? Uh-huh. A cambiar de tercio, Gonzalo. En este caso, vamos a hablar de... Bueno, muchas gracias al compañero de la Orden 66. Madre mía, dije... Que tienen desfile otra vez por tarde. Sí, desfile porque van a venir... Dije disfrazado. Es una vergüenza eso lo que acabo de hacer. Bueno, pido perdón. Me tuve que sujetar, Borja, porque yo me iba a tirarte. Bueno, y con razón. Tengo aquí Gonzalo, y siguiendo también con la ciencia ficción, en este caso, y con Chuache, no quiero... Y no querías tú dejar de mencionar, en este caso, pues bueno, algo, otra mitiquísima, ¿no? Vamos a escuchar la banda sonora y ya te metes con ella en faena. Sarah Connor. O lo que es lo mismo, Linda Hamilton. Eso es. Terminator. Tendríamos que... No podemos dejar de estar aquí sin hablar de Terminator también. Y vuelve otra vez, Chuache, otra vez a meterse ahí. Y en este caso, otra película. La saga que también buena. Se estiró también bien, ¿eh? La saga buena de James Cameron. Sí, sí, totalmente. Y además, porque como cada vez más los tiempos nos van a llevar a esto... Estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Si estás escuchando esto, eres la resistencia, que es lo que decía luego el bueno de John Connor. Sí, sí, un programa hecho sin IA. Sí, eso es, sí, sí, de momento. Oye, quería reivindicar la figura de James Cameron. James Cameron viene de los efectos especiales, de las maquetillas, de filmar ahí en 16 milímetros. Él comenzó, me parece que trabajando eso, filmando y haciendo maquetas, y en un momento dado pues le dieron la oportunidad de dirigir. Y la verdad que lo hizo muy bien. En este género es de los mejores. Y dirigiendo al Tito Chuache es el mejor. Sí, además Schwarzenegger en esta época, el 84, tenía un fuerte acento austriaco todavía. y este papel tan hierático, tan de cyborg, tan frío le beneficia mucho. Sí, y esa voz tan profunda que le hace que... Como que... anillo al dedo. Y así todos fueron capaces que en la segunda darle la vuelta a todo, uh-huh, y que también funcionase el personaje de Schwarzenegger. Sí, una de las secuelas... Schwarzenegger. Uno de los personajes que... O sea, una de las secuelas... pocas que hay que son mejores que la original, sí, ¿no? La original hay que verla también, está entretenida, claro. En su momento ya sus efectos especiales analógicos pues llamaban la atención, la escena esa de reparándose el brazo y tal, sí, es mítica, pero claro, es que luego llegó la segunda y cambió para siempre lo que son los efectos especiales, ya se empezaron a trabajar el famoso morphing, aquel que luego utilizó Michael Jackson en su vídeo y entonces, y luego que también nos permitió pues llegar al CGI de Parque Jurásico y tal. Todo eso lo vimos, sí, con Terminator 2. Esa época de transición, ¿no? Que Phil Tippett, que era este mítico marionetista, ¿cómo se llama? Animador, ¿no? Experto en stop motion. Sí, experto en stop motion, ¿no? Que trabajó también en Starship Troopers, precisamente. Toda esta gente se vio un poco abrumada por el avance de la tecnología. Pero hablábamos antes con una compañera de... Me decía que eso, que al final el CGI siempre canta mucho. Hay una especie de fenómeno, no sé si óptico, si psicológico, que al verlo en la pantalla te produce más rechazo, cuando canta, evidentemente, produce más rechazo que la marioneta. Sí, hay algo en las marionetas que yo creo que es que despiertan... Esto va a parecer una cursilería, pero yo creo que despiertan al niño que llevamos dentro. Y las vemos mucho más cercanas que una imagen digital. Por algo será. Román, ¿por qué no te metes aquí un segundo y volvemos a escucharte? Que hace mucho, y seguramente los micrófonos de Radio Crash querrán volver a escuchar a Román. Primero de todo, muchas gracias a Grace y a ti por ofrecernos este espacio. Al principio tuvimos problemas con los cables, pero ahora estamos tan a gusto, porque lo tenemos todo más o menos dominado, podemos poner todos los musiquinas y escenas que nos apetece, encima estábamos aquí dando la turra, y joder, estamos aquí a gustísimo, Román, muchas gracias. Chicos, es un placer para nosotros, sabemos que esto es un montaje jodido, esto, aquí fácil no hay nada, ha quedado claro, ¿verdad? Sí. Y nada, lo estamos pasando bien, ¿verdad? Lo estamos pasando, tenemos aquí para quedarnos hasta las 7 de la tarde, pero tenemos que acotar un poco la cosa, porque si no se nos va a ir un poco de madre. Ese es el problema de la nave, que entras pero no sabes cuándo sales. Es como el Averno, ¿no? Claro, sí, estás aquí a gusto. Pues nada, Román, sí, un placer, lo he dicho, un placer, mucha suerte. Os y seguir a todo el mundo en las redes de Danza Prima, porque aquí se van a cocer cosas muy interesantes y que no se van a cocer en otros sitios, ¿eh? Que la fuerza os acompañe, y por supuesto aprovechemos este momento, Víctor y yo y todos al completo, para saludar a Pilar Relieves, que la queremos mucho. Si nos está oyendo, Pilar, te amamos. Le mandaremos un mensaje. Está además últimamente al pie del cañón Pilar, viviendo una segunda juventud con toda la gente que está llegando nueva a Radio Crash. Así que nada, un placer estar aquí. Como decíamos, Borja, te voy a poner antes. Sonaba la cabecera de Movie Record, la clásica, pero ya sabes que yo fui al cine en Madrid hace unos cuantos meses y de repente hay una nueva de Movie Record. Abucheos, ¿eh? Da cosica la música, ¿eh? Mete ahí... Al final, ahí, más sí, o menos. Un poco extraño, ¿eh? Sí. Donde esté la clásica de los 80, ¿eh? Tampoco nos podemos quedar ahí, ¿eh? No. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay que... No, cualquier tiempo pasado fue anterior. Y hay que disfrutar cada momento en su momento. Como que... Tenemos otra película, gracias, Román. Otra película de clásico. En este caso, Borja, vamos a escuchar. A ver si la gente... Escuchemos este trozo... Que engancha también con la mocedad que tenemos aquí enfrente, ¿eh? A ver. Yo creo que dentro de poco... ¡Nur, escucha, atiende! Por favor, ponse a prueba. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¡Auxiliar! ¡Ahora! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué Guardia. Eva Wiley. Sí. Sune, tú, ¿esta película qué es, Sune? Sune está con el Rey León todavía. ¿Está con el Rey León? Sí, ¿no, ¿no pasó esa pantalla está, todavía? Está en frasca guay todavía. Bueno, llegará Wally, una película... El León, ¿eh? Sí, y el dinosaurio te enseña. ¿Sí? Claro, claro, claro. Sí, sí, se da cuenta, se da cuenta. Wally, una película que si hablamos de ciencia ficción sí. y hablamos de futuros plausibles, mete mucho miedo, porque además nos íbamos dando cuenta, a medida que el patinete pasó de patinete y le empezaron a poner asiento al patinete para ir sentados, tal, entonces veíamos... A la gente que estaba en este peli, que todo el mundo la recordará, ¿no? Gente, pues bueno, entrada un poco en carnes porque se movía poco, avanzando. Le llegaba, hoy viendo el trailer, le llegaban los pedidos de Globo, le llegaban al propio patinete que se desplazaba. Sí. Eso daba un poco de miedo, ¿no? El leitmotiv de esa película era: no te muevas mucho en este futuro. Y ya lo hacemos todo por ti, lucecita, hasta total. Eso es. Un poco el concepto de este programa era esa ciencia ficción que sería posible en un futuro. Y yo, desgraciadamente, veo en Wally un futuro muy, muy, muy posible, ¿no? Y veo cosas hoy en día que sí que son posibles, ¿no? Que llega a pasar. En principio, la película va sobre un robot de limpieza, una especie de... Queda él solo en el planeta, en un planeta ya devastado por la suciedad, la contaminación, donde no crece nada. Entonces la humanidad se ve obligada a viajar en una especie de naves por el espacio hasta que sea factible que volver a desarrollar una vida normal en la Tierra. Entonces este se encuentra con Eva, que es como una sonda de reconocimiento. Hay una especie de historia de amor entre ellos, entre robots. Y bueno, es una película muy particular porque eso, es una película muy ecologista, muy anticapitalista también, porque lo que conlleva a esa invivibilidad de la Tierra es una contaminación y un egoísmo extremo, ¿no? Y también eso, la imagen de las personas que viven en esas naves en un entorno de casi sin gravedad, que no se pueden mover prácticamente, que las relaciones interpersonales son a través de aparatos, no se levanta la cabeza para mirar al otro. Y es una peli muy, muy guay porque también tiene muchas referencias al cine clásico. Como decíamos antes, aquí el antagonista, digamos, entre comillas, es una inteligencia artificial malvada, tipo la de 2001, al HAL 9000. Entonces, bueno, pues luego también hay imágenes de cine clásico, ¿no? Hay una especie de... Cuando rememoran lo que pasaba en la Tierra, se ve a Buster Keaton, se ve a Charles Chaplin y todas estas cosas que hacían... Bueno, que se asemejan también mucho al protagonista, ese Wally, ¿no? Esa especie de robot limpiador, ¿no? O sea, de encargado de la limpieza, con ese arduo trabajo de quitar toda la mierda después de siglos y siglos acumulada. Entonces, bueno, me parece tremendo. Y desde el punto de vista de cómo está hecho, ¿no? El director es Andrew Stanton, que es un director de ya tuvo mucha experiencia, por ejemplo, en Buscando a Nemo. Se llevó el Oscar a la mejor película de animación, sobre todo por esa gracilidad que tenían los personajes al moverse en el agua. Pues es aplicable también en estos momentos de gravedad cero, donde Wally y Eva se están por el espacio, es muy se asemeja mucho a ese otro universo, ¿no? Este espacio por explorar, que es el fondo marino, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, esa relación entre robots, Borja, entre sí. Wally y Eva. Sí, Wally es la parte igual más pueril, más primitiva, y Eva es un robot, no sé, le doy el género femenino porque por inercia. Sí. Pero que sí que es una historia de amor un poco desigual, ¿no? En un principio. Estaba pensando yo ahora que la relación que tienen, la estética que tienen, el diseño en estas películas es muy importante, lo que es el diseño de producción y tal. Wally es el Walkman y Eva es el iPod. Sí, sí, o el sí. iPhone. Sí, de hecho Steve Jobs estaba metido son también lo mismo, pero distintas épocas. Steve Jobs estaba metido en la producción Pixar y formó parte de este de la producción de la película, ¿no? Y tiene su influencia en ella, ¿no? Y como tú dices, es muy claro, ¿no? Eso de ver el Walkman y el iPod en este caso. Pues ahí está, esa Wally, una película para nuevas generaciones, una película que además, Borja, tú además, ya que íbamos a hablar de ella hoy, ahí tuviste la viste hace poco. Sí. Y una película que también se puede ver en cualquier momento. Yo creo que está muy actual, sobre todo por el tema de volvemos otra vez a esa inteligencia artificial que toma conciencia de sí misma. Sí. y lo que hace es evitar ese regreso, esa autonomía del ser humano, ese volver al origen, ese va en contra totalmente, lo que quiere es ese punto paternalista que tiene con los humanos, que no vuelvan, ¿no? Que no regresen, que sigan ese bucle infinito de esas naves por el espacio y ellos sin hacer nada, ¿no? Sí, sí. Mientras controla todo en un segundo plano. Sí. Bueno, Borja, y si hay películas que a ti te marcan y te gustan mucho, y también enmarcadas un poco, ya alejándonos de la ciencia ficción, nos vamos a otro género también, en este caso noventero, pero que también es pues de cultura popular y de película que se ve una y mil veces, a ver si la gente la escucha y sabe de qué escena hablamos. ¿Queréis? A ver si escuchas y sabes de... No, está ahí con la gente de Fortnite. A ver la escena. Estas atracciones no están listas aún, claro, pero el parque abrirá con el recorrido básico que ustedes van a hacer. Y 6 o 12 meses después seguirán otras atracciones con diseños absolutamente espectaculares. No hemos reparado en gastos. Sí, podremos cobrar lo que queramos, $2,000 al día, 10,000 al día, la gente lo pagará. Y luego vendrá la comercialización de productos derivados y... Este parque no se ha construido solo para los super ricos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con estos animales. Claro, y disfrutarán. Tendremos un día a precio especial o algo así. La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí me deja atónito. Qué falta de respeto, por la naturaleza. Luego seguía un poco el discurso en este clásico de Steven Spielberg también, que bueno, arrasó. En este caso estamos hablando de una película que arrasa en todos aspectos. Taquilla, historia, cultura popular. Ya directamente hay un trozo de una película, no sé si era precisamente aquí en la mesa, hablando de merchandising, ya es en plan de... Parece que Steven Spielberg te está diciendo, voy a meterlo en merchandising y lo voy a hacer y lo voy a petar, ¿no? Con el tema de los dinosaurios. Sí, la película que hizo para sufragarse la lista de Schindler. Cuidado, que todo está unido, creo que... Hace un peliculón, como es esta Jurassic Park, Parque Jurásico, y luego hace otro peliculón más todavía, ¿no? O sea, más peliculón todavía. O sea, Steven Spielberg me parece un auténtico genio, y esta película coge un relato, una novela de Michael Crichton, muy parecida a una película de los 70 de Almas de Metal, también un parque... ¿Cómo es? Un parque temático que al final se le va la pinza. ¿Stephen King? A los mecánicos. ¿Stephen King? No, Michael Crichton. No. Michael Crichton. Y se le va, pues se le va de las manos y acaban las atracciones matando a los usuarios. Además utiliza los dinosaurios, que a todo niño le gustan los dinosaurios, o sea, le fascina. Es increíble. Ya no solo que tomamos un poco los animales, pero es que los dinosaurios como es algo que está entre lo ficticio, entre lo real. Son los Pokémon de la antigüedad. Efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, pues puede ser un poco por eso, ¿no? Porque también tienen ese halo ahí, nunca los vas a ver en vivo, sí. Entonces el niño dice, ¡ay! Sí. Y la verdad que, bueno, también Steven Spielberg, como dice, sufragó la lista de cine, pero también construyó una buena historia. Sí, la historia... Y además revolucionó la industria con la utilización de los efectos especiales, ¿no? Del CGI. Sí, en este caso sin que cantaran mucho tampoco, ¿no? No, porque lo mezcló también un poco. Ahí hay un documental también que habla de esta época de transición y cuando la gente de Phil Tippett, ¿no? En este caso, que era el creador, el marionetista que se encargaba de los efectos especiales de la película, dijo, esto es imposible, o sea, yo aquí no puedo llegar. Pero finalmente aunó un poco ambos mundos, ¿no? El mundo digital y el mundo analógico, y el resultado es pues tremendo, ¿no? Luego sí que hubo en los 90 una época que era todo CGI, un CGI para tío que cantaba mogollón, y ahora se está volviendo otra vez a la marioneta. O sea, Jim Henson estaría orgulloso de hoy en día, ¿no? Pues sí. Bueno, aprovechamos, ya que lo dijo Borja, estamos ya prácticamente terminando, estamos en la hora de programa, pero por ejemplo, ahora que ha salido el nombre Jim Henson, para toda la gente que es fan de Star Wars, de películas como Jurassic Park, El Cristal Oscuro y toda aquella cantidad ingente dentro del laberinto de trabajos que hizo Jim Henson antes del CGI, ¿no? De otros efectos especiales, Gonzalo. Sí, bueno, todos hemos visto y disfrutado de Dentro del Laberinto, de Cristal Oscuro. Todos crecimos con Barrio Sésamo, con el show de los Muppets. La verdad, un personaje entrañable, ¿no? Y otro personaje que siempre estuvo por ahí rodando, que Frank Oz, manejaba a Yoda, también director de cine, también le hemos visto poner voces a más personajes. Y bueno, son nombres que tienes ahí en la cabeza, ¿no? Que de vez en cuando te vienen y a mí siempre me ponen una sonrisa en la cara. Sí, la verdad que si hablamos antes de nostalgia, pues estas películas, sí. Yo para mí Labyrinth, por ejemplo, dirigida por el mismo Jim Henson, pues me recuerda, pues... ¿Os dais cuenta de que el maestro Yoda, dirigido por Frank Coz, en el pantano de Dagobah? Frank Coz, en el pantano de Dagobah. Pues nada, yo creo que hasta aquí el programa ya de hoy. La gente está aprovechando para comer un poco, hacer un poco ahí de... Para mercar cosas. Eso es, para mercar en el mercadillo, valga la redundancia. Y nosotros nada, vamos a poner un par de temas musicales aquí, pero yo creo que ya podemos dar por cerrado el programa. Sí. Borja, no sé si queréis añadir algo más. El selector musical hoy que tenemos con nosotros, Gonzalo, que estuvo con nosotros, muchas gracias. Nos dirá cuál va a ser el último tema que le apetece. Pero bueno, hasta aquí el especial. Este 325, Borja, me parece que es el programa, ¿eh? Aquí en directo desde Danza Prima y, como decíamos, en el 105 de la FM de Radio Crash, pero también nos acordamos de Almaina en Granada, de Spirit Trompa, de Radio Trama, de Radio Gallinera, de Las Palmas de Gran Canaria, Radio Guiniguada, y en donde este programa va a ser exportado desde aquí, desde el polígono de Roces, ni más ni menos. Un programa es un polígono, Borja. Digo, Gonzalo, es la primera vez. Mira que a mí no, que esto dirá, yo trabajé años en un polígono, y no me hacía mucha gracia, pero hoy es, estoy feliz aquí. Sí. Me decías, Nacho, perdona, estoy acostumbrado al programa. Es como yo, cuando llamamos mamá a la profesora y te caía un guantazo. Claro. ¿Qué te parece si para despedirnos ponemos la sintonía de una serie de televisión norteamericana de los años 50, The Twilight Zone? Aquí se conocía, ahora no recuerdo si era el... ahora no me sale el nombre. También tuvimos años después una película producida por Spielberg, en la que también estaba John Landis y demás. Una serie de televisión que dirigía, escribía muchos de sus capítulos. Sí, La Dimensión Desconocida. De la que también el responsable era Rod Sterling, que era, aparte de, también escribía ciencia ficción, es responsable de dirección de muchos capítulos, también de la escritura. Es una serie de los años 50, pero muy, muy recomendable. De ella mamaron Spielberg, Lucas, Zemeckis, toda esa generación creció viendo esa serie. Luego Hollywood. Y yo creo que la podéis encontrar de manera gratuita en YouTube y demás. Muy, muy recomendable. La verdad, si no sabéis qué ver esta noche, buscaros algún capítulo. Son capítulos de media hora y además con protagonistas como William Shatner, Leslie Nielsen, o sea, todos los actores que estaban de moda en aquella época. Muy recomendable. Pues nada, apuntamos, como siempre, este afán recomendador, ¿no?, que tenemos aquí desde Cinefag FM. Y nada, sobre todo agradecer a Román, a Grace, a Víctor, a toda la gente aquí del Danza Prima. Siempre me sale decir... Bailando con globos, pero bueno, claro, sí, porque ahí estaba bailando globos, ¿no? Sí. Es el programa primigenio de yo creo que es el origen, ¿no?, de todo esto. Claro, la cocina, la madera, el logotipo que hay por ahí. Pero entonces, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por contar con nosotros, por esa un poco inconsciencia, ¿no?, de delegar esta responsabilidad en nosotros, pero bueno, nosotros encantados de venir y disfrutar un día con todos ellos y ellas. Eso es, teníamos muchas cosas más, Borja, pero nos las guardaremos para otro capítulo, sí. O para otra visita aquí a la nave de Danza Prima. Vamos a despedirnos con ese tema de la serie de Twilight Zone, que fue primero la serie y luego la película, ¿no? Sí, en la película tiene una cara B que cuidado, sí, mete un poco de miedo, sí. Nos escuchamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Un saludo y gracias a Gonzalo también por venir. Bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Era su obligación, tiene que venir él.